pasar. Se me acelera un poco el andar. Saluda suave sin sospechar todo lo que me hace sentir al mirar. Tu risa clara pinta el lugar, ilumina calles, patios y más. Yo me hago el serio pero no puedo, cuando sonríes me vuelvo a enamorar. Ay vecina, qué linda estás cuando me miras al caminar. Ay vecina, qué linda estás, mi corazón te quiere cantar. No te prometo cosas sin razón, solo un cariño sincero y real. Si algún día me dejas entrar, te cuido el alma sin preguntar. No es un juego ni curiosidad, es un querer que nació normal. Vecina linda sin alboroto, te pienso mucho más de lo que está mal. Ay vecina, qué linda estás cuando me miras al caminar. Ay vecina, qué linda estás, mi corazón te quiere cantar. Cada mañana al verte pasar se me acelera un poco el andar. Saluda suave sin sospechar todo lo que me hace sentir al mirar. Esa clara pinta el lugar, ilumina calles, patios y más. Yo me hago el serio pero no puedo, cuando sonríes me vuelvo a enamorar. Ay vecina, qué linda estás cuando me miras al caminar. Ay vecina, qué linda estás, mi corazón te quiere cantar. No te prometo cosas sin razón, solo un cariño sincero. Es un querer que nació normal. Vecina linda sin alboroto, te pienso mucho más de lo que está mal. Ay vecina, qué linda estás cuando me miras al caminar. Ay vecina, qué linda estás, mi corazón te quiere cantar. Qué linda estás cuando me miras al caminar. Ay vecina, qué linda estás, mi corazón te quiere cantar.